Según informó Yonhap News de Sur Corea, el día 11, en la comuna Seosong del cantón Cheojun del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte, los creyentes de Wonbulgyo y los habitantes organizaron un grupo de combate decisivo contra la ubicación adicional de plataformas del SAT de las autoridades, el cual inició sus actividades. Por otra parte, el día 13, el periódico Economía Surcoreana transmitió que los miembros del grupo de lucha contra SAT y otros habitantes negaron el contenido de la calificación de la influencia ambiental del SAT publicado por el poder.